hacer con mi vida un cambio positivo que me haga seguir. Enseñar a mis hijos el camino, el que conduce hacia la libertad. Quiero sentirme libre y poder respirar. Esclavo del dinero, del poder de mis deseos. Esclavo de tu cuerpo y de todos tus besos. Esclavo de las noches y de los sueños que tengo. Esclavo del destino y de ponerme ciego. Esclavo de gastarme todo el dinero que tengo. Esclavo de buscar la paz entre los recuerdos. Ya no puedo más, tengo que cambiar. Tengo mil ideas para mejorar. No quiero pudrirme en esta ciudad. Ya no hay marcha atrás, te voy a cuidar. Tú ten confianza y no mires atrás, que juntos podemos vivir en libertad. Que no me voy a cansar de susurrarte al oído, luchar por un ideal, aunque tenga que hacer ruido y no me quieras escuchar. Que no soy un egoísta, que pienso en los demás. Que tengo fuego por dentro y no te quiero quemar, porque te quiero en mi mundo.